Pues arratsaldeon orereta, sinchilic, sinchilicos, sinchilicas. Welcome a una edición más de Gora Stratosfera. Hemos entrado ahí con otra melodía que ya me han dado un consejo que hay que poner la de tututa, tututa. La próxima viene ahí directamente. Y eso, pues me callo y vamos a presentar a les invitades. Tenemos a unos pollos aquí que vienen desde lejanas tierras. Ah, no, tú vives aquí, ¿va? Yo soy aquí. Ah, tú vives aquí. Bueno, pues tenemos a la... Bueno, no, os dejo que os presentéis. Son Frangoak, os presento así, sí. Productor audiovisual, uh-huh. Y hablar vosotros. Venga. Nada, pues yo soy Koldo Aguirre, Gabarain. Y nada, pues soy dire de fotos, solo andar de cámara pues, en pelis, tele, docus y demás movidas. Te mueves y con la cámara. Eso es, sí. Cameraman. Cameramanda. Eso es. ¿Y el otro Frango qué? Alex. Ya hemos estado por aquí. Viejo conocido ya de Gora Stratosfera. Y nada, pues Alex, a ver, pues, ¿quieres hablar un poquito más? O... No, Aupa Santoto, joder. Aupa Santoto. Ah, Aupa Santoto, ya. Yo estaba, yo me quedé como el Toto. Aupa Santoto. Aupa Santoto, que ya comieron chistorra todo el mundo. ¿Tú habéis...? Ah, no, que no, va. ¿Que no? Un pinchito, comido. Sí, yo no. Soy catado. Yo, pinchito, soy catado. No, yo no salí de casa. Bueno, pues acabando con la estratosfera nos echamos un ¿Pero pincho. ¿Tú te has comido la chistorra, sí, mexicano? Sí, sí, hombre, claro. ¡Chistorrón! Al chistorrón, y ahora vamos al turrón. Vamos a ver que la idea de este programa ha sido pues invitar a Frango y hacer como presentación de nuestros temas preferidos de cada uno del 2023. Así que pues vamos a empezar. Todo es de este año, 2023, así que como siempre Sin Silic y Ratia en la vanguardia musical. Vamos a empezar con este tema que nos han traído. Vamos a oírlo y luego lo presentamos, ¿vale? Bueno. Eso es. Vamos. Parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. A ver, ¿cuál de los dos frangos ha traído esto? Yo. Pa' mi plebita. Pa' mi plebita, eso es. A ver, te cuento. O bueno, no, cuéntanos tú qué es, porque igual hay gente... No, que... pues sin más, me dijiste, temas del 2023, tal, y ha sido reciente que este tema lo escuché en la tele. No, redes fijo. No, primero fue en la gala de los Grammy. Ah, ¿sí? Porque, eso, estábamos viéndola y fue como... no, de primeras no me entró. Ya. Y no sé, pero luego empecé en redes a escuchar el nombre del muchacho este, que es Peso Pluma, es el que canta. Eso es. Y la banda es Eslabón Armado. Quiero decir, van aparte. Y de estar viéndole en redes, pues que el muchacho es peculiar. El tema de repente, como que se había quedado un poquitín y empezó a resonar. Y no sé, y luego le he dado traya. Es como, me ha enganchado, no sé. Bueno, oye. Y no suelo escuchar de este estilo y así, tampoco, pero... Yo tampoco. Quiero decir, no te sabría decir otra canción mexicana o ya. De un mexicano. A mí me mismo. Chirrió desde la primera vez que lo oí, porque tiene... Este ya es como historia personal. Para la gente que no sepa, que no se escucha, pues yo soy de México. Entonces, la forma que tiene... De Guadalajara. La forma que tiene de cantar ese el timbre y la forma que lo hace era como que se le ha copiado calcado a un cantante que había antes de ese tipo de música, y me choca que eso sea ahora como de moda, ¿sabes? En México, porque antes pues era el cantante ese que te digo, era como de música popular, la clásica, ¿no? Y tal, sí, música, eso es, del pueblo, ¿no? Entonces la gente, digamos, que no es gente del pueblo, gente más pijilla, pues nunca escuchaban esas cosas. Y ahora me rechina que escuchen esto, ¿no? Pero bueno, así es son los ciclos de la moda. Pero es flipante que es internacional este tema ya. Eso, ¿no? O sea, ha salido de México, eso. Pero vamos. Sí, yo por eso flipo. Creo que se hace dos Santiagos Bernabéus seguidos, ¿sí? Eso no sabía. ¿Quién? ¿Él? Sí. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Ay, la hostia, pues mira, es que yo no... En mi cabeza no ha entrado. Claro, esta música viene del nicho moderno de TikTok. Porque claro, esta música... O estas músicas, porque yo también tengo alguna por ahí que ha salido así, pero están saliendo un montón de canciones de TikTok, de sus listas, ¿no? Eso es. La eso peña es. Los usa para sus vídeos y de repente, ¡kabum! Es para flipar. Y ahí está el Peso Pluma ahí con... Bueno, pues un saludo al chaval que andará por ahí escuchando Gora Estratosfera. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿A quién le toca? Programa más eclécticoso. A ver, esto que suena, ¿qué es? ¿Quién lo ha traído? Yo lo he traído. ¿Tú lo has traído, Koldo? Sí, es Odessa, pero no sé cómo es el título de la canción ahora. A ver, te digo yo, Odessa, Behind the Sun. Eso es, Behind the Sun. ¿Y qué onda con esta banda, tú? Pues la verdad es que, o sea, es mítico productor musical y así, y bueno, se escucha bastante en publis y demás, y me gusta la música electrónica, está así como con muchos graves y... Ya, también, esto tiene buenos sí, bajos. Sí, pum, pum, pum. A saco. Bien, bien. Pero la verdad es que tampoco sé contarte mucho más del Menda en cuestión. Me he limitado a disfrutar de la canción. Claro, sí, sí, es como muy... ¿Cómo es? Como muy meditativo, ¿no? Es ahí como muy... Ahí, sí, pero... sí, sí, bueno, tiene como pues, un cierto ritmo también étnico, ¿no? Eso es. Sí, y cómo lo canta. Pues mira, así, Goro Stratosfera, así que es que me reí antes ahora porque ya me han mandado un colega me ha mandado ahí un WhatsApp. ¡Peso a pluma! O sea, que hay alguien que está oyendo Gora Stratosfera. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué más. ¿Qué sigue? ¿Qué más atrae? Este, bueno, de hecho todo el programa es muy ecléctico porque tenemos una lista ahí. El top. Eso es. Tenemos una lista variadilla. Vale, pues ahora vamos a escuchar esto. A ver qué os parece. I don't buy much, I buy land, bro. Cologne, Germany. Old McDonald's every time I land, bro. Big J rocks in both hands, bro, and all that. And I'm best dressed moving forward, yeah. Tiny Taz Arnold, yeah, all that. Compton Cowboy, all that. Yeah. Big protein. 150 grams of protein. Y'all gotta stop playing, bro. I swear, bro. He gon' fuck up the world, excuse me, but is that your girl? If she tell, that's a good referral. Heebie-jeebie talk crazy to me, but Kendrick know I like irregular girls. I'm not good with the regular girls. Damn near want a veteran girl. I just might change your life. We ain't wearing no Giuseppe jeans. We ain't doing none of normal things. Do you know what formal means? Critics saying that I lost the plot. Principles, yeah, I'd rather not. Messi about to come in hot. Dot, we gon' fuck up the world. Excuse me, but is that your girl? Didn't mean to possess your girl. Baby, I'm high profile. Don't ever tell them you met me, girl. They gon' think that you rep me, girl. 5'7", I'm messy, girl. I'ma pass you to Neymar. He got time for your bestie, girl. Niggas know that I'm best dressed. Too high profile to access. I ain't even got a fact check. All I'm wearing is Wells Bonner. Feeling good, I might wear no. Matter of fact, let's stay platonic. I just fucked, ain't that ironic? You could pick the bunk or bed. Either way, I'ma want some head. Messy lived through me instead. We grew up around trifling hoes. You ain't did nothing, I don't know. It's cool, baby, I'm too high pro. I'm Baby Keem, I wouldn't call it close. Messy, get them girls off the stage. Cause somebody's gonna get taken. Somebody's gonna invade. On a one-on-one conversation, I'm ducked off from the world. I'm immersed in the PlayStation. And I ain't worried about her. It's 1,000 hers out waiting. We gon' fuck up the world. Excuse me, but is that your girl? Didn't mean to possess your girl. Baby, I'm high profile. Don't ever tell them you met me, girl. They gon' think that you rep me, girl. 5'7", I'm messy, girl. Famous, but I'm not for sale. Why you tryna possess me, girl? I mean, you know what upset me, girl. Was like that when you met me, girl. Cause he'll put you in princess shoes. Elevate your respect, you too. Here's 10K, I'm in a sexy mood. Don't let the homies touch you, move. Yeah, niggas know that I'm best dressed with Martine when I bought chest. They sardines and I'm big fish. Eat caviar when I'm depressed. Take selfies, I'm in Czech Republic. Cornell, he go check the budget. Part 2 million from my cousin. Never gave it back cause it's nothing. Fuck it. Yeah. New devotions. Uh-huh. Keeping focused. Starship. Is that a foreign? A foreign? She's organic. Skin is glowing. My heart is going. Like, wow. Split personality. 2 phones. 2 emotions. Like, how? Girl, you get the notion. Aroused. It's not hard to notice. Yeah, yeah. That's a deep, deep, deep, deep, deep ocean. That's why. Chuddy say she celibate. I'ma keep hoping. She's not. Chuddy say she loving me. I'ma be open. I'll try. Messy, get them girls off the stage. Cause somebody's gonna get taken. Somebody's gonna invade. On a one-on-one conversation, I'm ducked off. Bueno, bueno, pues ahora tenemos también a otro estilo de cantar muy sí, está muy guapo este tema. No, sí, lo está guay, ya, pero estamos apostando aquí. A ver, ¿quién es? Ya, ¿quién es? Está guay, es Primitos. Uno que se llama Baby Keem. Un hip hopper, que su primo es Kendrick Lamar. Ahí está. Entonces, pues este tema es del 2023 y la verdad es que no me suele gustar como estos beats así como tan sintéticos, ¿sabes? Porque es como muy electrónicoso, ¿no? El tema, pero no, o sea, este me ha gustado, la verdad. Este tema llevo todo el año escuchándolo. El groove está calentito, vamos. Me mola. Y nada, pues eso. Kendrick Lamar y Baby Keem se llama el primo. Y la canción se llama The Hillbillies, por si alguien quiere hacer un poco de escucha. Y nada, pues, ¿qué os parece? ¿Seguimos? Cosita rica. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, dale. Sí. Vale, pues vamos a ver qué sigue. Luego alguien dirá quién ha traído este tema. A ver si no es de los que van juntos, porque no, este no. Vale, pues suena esto. Por faltar, el no che parla con altre famose o altre subnormali che sono venuti a mia casa a preguntare che tal. Suena. ¿Eso quién ha traído, Alex? Sí, es mío, es mío. Checoac. Checoac. Pero sí, sí, de lo más escuchado del año. Sí. Descubrimiento en el fenómeno Onda Ribi. Ajá. Ah, había claro. Escuchado algún temilla y tal, pero en directo me fliparon, me gustaron un montón. Hacía, o sea, tiempo que ya no ya tenía les, un enganche. ¿Les habías visto antes de esa vez? No, ver no, ni sabía quiénes eran, vale. Ni nada. Tenía escuchado un par de temas. Pero eso, hasta el fenómeno que anuncia que los tiene en el cartel y tal, y verlos allí en directo... Ya. Hostia, pero joder, hacía tiempo que no encontraba una banda... Bien, bien, así. Pues oye, sí, fenómeno, sí. Ahí está, ahí y dando... Y esta es una colabo que creo que el otro pollo también va al rollo. Ajá. Que está con el Kikili, el de Chill Mafia. Kikili Fresco, sí. Y pero los viste en directo con Chill Mafia también. La colabo sí, se cantó un par, guay. Dos, tres temillas en fenómeno. Sí, sí, sí, tú estabas es. Por allí también. Sí, sí, sí. Pero lo guay que me gustó, además te cambié el tema, porque te mandé primero uno de Tok, que sí. Era como también de los más escuchados, pero te lo cambié en el último momento porque era como, he estado escuchando la banda y es como, joder, mola que la colabo tiene como muy fragmentado el trozo de la colabo y lo que aporta, que está como que le mete un puntillo más. Ya. Yeah. Pero Tok, la banda, si escuchas el resto de sus temas, es como más las otras partes. Ah, entonces vale. Es como, joder, el ya concepto que han llevado una... con el tema, el rollo y el gustillo por la producción, me ha molado. Bien, bien. ¿Qué opinas, Daphnis, de hacer rock con autotune, tío? Ya, es un... Ostras. Cuesta. Siglo XXI, ¿eh? Siglo XXI, sí, pero bueno, al final el autotune ha llegado para quedarse. Sí. Y bien utilizado, a mí me hace gracia. Sí, está guay. Sí. Yo en el último año, la última vez también que estuve aquí contigo, te traje un temilla de... Sí, es cierto, tío. ¿Qué era? No me acuerdo, pero... No me acuerdo. Sí, pero me acuerdo era... Además era un producer yankee de estos de... Eso es. De... Yo tampoco me acuerdo qué tema era, pero ya me suena. Y tenía 70 años y le había dado por hacer un disco tranquilamente en su estudio probando el autotune. Y joder, molaba un montón. Es como. Se está viendo de que se puede encauzar. Claro. Es como, y está guay. Sí, sí, pues bueno, menos mal, ¿no? También tiene una evolución. Sí. Así que bien, pues vamos a ver qué más sigue. Venga, que suene esta que está por aquí. Esta le he traído por el bajo, ya ves que. Es un bajito ahí rico. Sí, así es. Últimamente le entro a este rollo de neo-soul ahí como modernete. Pero es que las líneas de bajo a mí me flipan. Son muy, muy rebuscadas porque tienen muchos adornos, pero me encantan. Y esto, la verdad es que esto está guay. Es un productor que se llama Cartoons y ha sacado un disco este año que está súper bueno, tío. Tiene mogollón de temas súper guapos. No todos son como este, luego tiene otros ahí, siempre con una base hip hopera, eso sí. Sí, iba a decir que se podría rapear en estas canciones. Eso es, pero mola mogollón. Tengo ahí varios temas de Cartoons y mola, de New York. Viene, y este que escuchamos, por si a alguien le interesa, se llama Sparkle. Y eso, pues ahí está. El Muy Cartoons, rico. Uy, que ha sonado aquí mi móvil, le voy a quitar el volumen. Vale, pues, ¿qué onda? ¿Queréis comentar algo de lo que sea o vamos pa'lante? ¿Cómo ven? Tú, entre la anterior y esta, por ejemplo, ¿cuál es tu top? ¿Cuál estás escuchando más? ¿O cuál ha sido? Este. Sí, sí. Esta, la otra la escuché en su día cuando la descubrí y estuve escuchándola un montón, pero luego de este, como estás sacando, como el disco ha salido este año, está como sacando ahí, pues, sencillos, lanzando y los voy oyendo y digo, guau, tío. O sea, súper bueno. Sí, ahora estoy metido con el Cartoons. Está guay. Vale, pues vamos para adelante entonces. Venga. Ah, estas son de las que iban juntas. Mi cordillo me perra, me regala un pa- aceitos sin correa. Mi sentir contonea, camino derecho, me mito derecha, voladera. De un barrio de mierda, donde la madera no ponga pegas, no ponga multas, ponga el culo, recoja las mierdas de las vecinas que son sus jefas. Cero a la derecha, cero a la derecha. Camino derecho, me imita derecho. Ladra un chihuahua pa' hacerse el fiera. Saluda a su Karen, no oigo respuesta. Mi perra es tan buena, me mira con pe. Le digo hasta el cero, que estás en su cel. Le digo no muerdas, tú porfa no mueras. Mea en su acera, ladra en su puerta. Yo te cuido a ti, al chihuahua una jueza. Mi perra es un perro, la suya es marquesa. Mi perro la ocupa llenando su verja. Chihuahua es comprada y no tiene ni idea. Y no se imagina mamá parir presa. Chihuahua no sabe que existen perreras. Chihuahua de mierda, cero a la derecha. Cero a la derecha. Mi perra es un cero a la izquierda. No tiene derechos, yo no sé derecho. Anhelo derecho, donde hacen las reglas. Que en el izquierdo seguimos los ceros. Aquí por la izquierda, no hay más que pase. Así que pase. Así que pase. A la izquierda somos cero, a la derecha son cero. Vengo de cruzar la marcha y vuelvo hecho un cero. Más calle, más miedo, de mayores sin huevos. Con la nevera sin huevos y aceleran el tiempo. Bajo lo que tengo, soy X más cero. Y que en el banco haya más cero, no puede cambiar. Aunque me haga facha como Sabina, que me haga viejo como los viejos. A la izquierda echo un cero, que frío un casquero. Madruga casquera, me han robado la cartera. Roba una bicicleta. Roba una bicicleta. Para buscar a mi perra. Para buscar a mi perra. Mi perra es tan buena, mira con pena. Mi perra es tan buena. Ay, buena, perrita. Perrita buena. Hay mucho chihuahua, mucho chihuahua. La letra está guapa. Está de ver. A ver, ¿y este quién ha traído? Pues yo llevo yo dos seguidas. Ah, llevas tú dos seguidas, sí, ostras. Sí. Claro, sí. Como no nos hemos puesto de acuerdo, pero ahora no, Coldo te desquitas, hombre, ¿eh? Sí, hombre. A ver, pues no, cuéntanos, Alex. Benito. Ben Yard, de otro de Chill Mafia, que antes era el Kiliki. Kiliki Fresco. Kiliki Fresco. Sí. Pues este también, otro de los que sale de Chill Mafia y tal. Y nada, saca un disco este año, a principios de año. ¿Solo? Sí. Luego tiene, son gente que eso, que tiene muchos singles, muchas colabos y tal. Yo he escuchado el disco este de Ceros. Uh-huh. Y cuando sacó el tema este con el videoclip que hacen en un estudio de Barcelona, que suelen ser como muy similares la localización del estudio y tal, que es como un escaparate ahí en blanco y tal. Vi el rollito, es un personaje, es otro, vamos, otro peso pluma esto. Ah, sí, ¿eh? Sí. Y, pero el rollo que se traía estéticamente con Rosalía, porque le imitaba un poquitín el outfit y tal. Pero luego el tema también, otro también como autotune que me ha entrado. Ajá. Es decir, eso, pues para usar el recurso me ha hecho gracia cómo lo lleva. Y los tempos también que tiene me hace bastante tilín. El y luego, tum, así como... Sí, los breaks como de batería también. Es como sí, un poco el asincopado. Sí, el beat parecía una batería orgánica con un poco de efecto. Sí. Entonces está guay. Y luego tiene un puntito a la hora de cantar, como de rabia que aprieta los dientes, que también tiene su... No sé, le he dado cañita. Era bien, de bien, las cositas pues, fijas de Ben Yard. Sí, bien, pues mira, es que aquí tenemos a mi colega Ernesto, que le gusta mucho Talk, y ya me ha mandado aquí un mensaje. Dice que un temazo, y dice que estábamos hablando del autotune. Dice que Lamb Chop usa autotune antes de la explosión urbana. Lamb Chop, no sé si te suena esa banda. No. Yo la verdad es que la he escuchado muy poco, pero confío en... en el comentario de Ernesto Villar. Saludos, Villar. Saludos. Opa, fenómeno. Hasta que escuchas, hombre. Estoy yo siempre. Ya lo he escuchado, has escuchado. Bueno, y Koldo, ¿tú qué te pareció Ben Yard? ¿Te gusta también? Sí, está guay. Sí. Está guay. Sí, sí. Es un tío muy auténtico, además. Tenemos aquí una de Chill Mafia también, ¿no? Uh-huh. Pues es la que sigue. Claro. Claro, es por eso iban juntas. Pues eso, pues vamos a... Es el último tema que ha sacado Chill Mafia, además. Vale, venga. No fui a Cancún, pero a Sevilla sí. Me acabo de dar a por chata, extra y tasqui. Soy más cute que Macarra, más puta que mala. En un año acabamos en Japón, Berchaya. Auda cuestión, la tartazuela, sabía a la Oscar escena, la Icentai. Que hablen lo que quieran si quieren hablar. Somos buenos y charos como la brava. Los goles están en un hombre, taga o están baita. No me sé buscar llantas, pero sí que sé cómo bailar. Guíame en el baile que al follar voy a ser yo el que da. Soy muy salao, más salao que lo que ves por ahí. Sé decir zorcico y cantar gorra militar. Ah, con el lápiz en que a tu hijo más le va a encajar. Y el RH negativo que lo salvará. Gora guta gutarra, gora guta gutarra, gora guta gutarra, gora guta gutarra. Soy de debajo del mapa, casi casi tropical. Toto. Ahí totalmente. Ya, pasan sí, Toto. Sí. Me venía el sabor a talo. A ver, entonces esa sí esta sí es mía. Ahí, sí, Koldo, sí. Bien. Sí, nada. Acaban de sacarla hace, ¿no?, un mes o así. Y además es gracioso. Bueno, hace lo que les da la gana a esta gente. Pero dijeron que se iban a disolver. De hecho, hicieron un último concierto. Ah, creo, sí, pero si no llevaban mucho, ¿no? No, sacaron un disco y chimpum. Y ahora han sacado esta canción otra vez como Chill Mafia, así que bueno, cada uno hace lo que quiere, me da la sensación. Está guay, son, sí, es parte del atractivo que tiene este grupo. Son como súper anárquicos y punkies y está guay. ¿Y les habéis visto en directo? Sí. Sí. Sí, sí. En Atlántica al día, además. Aquí, el Trente. Ah, el año pasado, ¿no? No, el año de la pandemia. Ah, el año de la pandemia. El año de la pandemia, ahí encerrados, un concierto un poco raro, ya. Como eran aquellos. Yo fui a uno pandemioso también y horrible ahí, sentadito. Sí, sí. ¿Así? ¿Ah, era sentado? Había sillas. Había gente sillas. Sentada. otra cosa. No, pero sí, está muy guay la filosofía que tiene esta banda y luego ellos y tal a la hora de hacer su música. Tienen un rollo que hacen literalmente lo que les apetece. Eso es. Bueno, más claro, pues así se disfrutan las cosas. Y cómo se ríen de las simbologías de todo tipo, se ríen de lo nuestro, del País Vasco, se ríen de España, sí. Se ríen de todo el mundo, se ríen. Eso es lo guay. Eso es divertido. Música para divertirse, como debe ser. Pues vamos a ver, esta también va enganchada, ¿eh? Esta era una de las que van juntas. Ya no sé si es odio o es ansiedad. Ya no sé si es ambición o es necesidad. La la la la la la la la la la la la la la. Si te marchas de aquí, de mí qué será. La una quiere guerra como en Normandía. Yo quiero fugarme, soy Sarriona India. Dice que le moro porque hago mucho el tacolo. Muchos cuando río, pero nadie cuando lloro. Qué guapo está esto. Si me has visto reír, me ves llorar. Yo quiero quererte, no necesitar. Bueno, este tema es de Merina Gris y colabora Jofe, Jofe 440, que es de los Chill Mafia. Ah, bueno, vale, vale. Se relaciona con ellos y hace cosas juntos. Vale, ¿es de aquí? De... Sí, son vascos. Son sí, vascos. Sí. Y Merina Gris sí son guipuzcoanos. Ah, vale. No sé, bueno. ¿No? ¿O vizcaínos? No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea, tío. No. Entre una y la otra, o incluso entre los dos, vamos. Que Merina Gris, bueno, no sé si los habéis visto. Sí, tienen un directo muy potente. No, no, es que yo ni conocía la banda. Y es gente, van con máscaras. ¿Ah, sí? Sí. La verdad que el directo está muy guapo. ¿Es banda o es como Electronicón? Son tres. ¿La cantante? Ella y dos chicos por detrás que se van... Bueno, incluso con ella se van intercambiando puestos, excepto batera, yo creo. Ah, o sea que si hay batería... Sí. Incluso yo tengo un bolo hace un par de años en Oyarzun, en fiestas. Ajá. Que además no sé ni cómo estaba sonorizado aquello, pero la batería sonaba, pero... Hostia, bolazo. De lujo. Así, ¿eh? Y además, como tiene además como esos cortes como muy secos, está todo... Ya. Joder, en directo no le veía las pértigas así a la batería y me quedé súper pinzado de cómo la tenían sonorizada porque sonaba pues, de la leche. Suena interesante. Merina Gris, hay que tenerlo ahí en cuenta. Yo la verdad es que nunca había oído el grupo ni el nombre. Y los videoclips que estaba comentando. Sí, que uno de los primeros videoclips que lanzaron además lo acaban de catalogar en la Rolling Stones como top 10 de los videoclips del año. Tiene buen gusto a la hora de hacer los vídeos. Que por cierto, el director de fotos Adrián Nogales, que no le conozco en persona, pero currazo. Ah, que es bueno el tío. Sí. Ah, qué guay, tío. Pues muy bien, oye, vamos a hacer un cambio, que esta no sé quién la ha traído, yo creo que Alex. Yes. Vamos ahí. We'll be right back. ya, con razón oía yo como... No sabía si era un remix o era en directo, es en directo. Es en directo. Sí, he hecho un pequeño trampita, pero es que lo tengo también de lo más escuchado. Es que esta banda, que nunca sé exactamente cómo se dice, Cuara. Yo los llamo Cruambin o Cruambin. Cruambin, eso es. Si alguien me dice otra forma, también la acepto. Pero que es que esta banda le llevo los últimos 2-3 años dándole, pero muy a saco. Y sacan algún single y tal, pero últimamente están como sacando actuaciones en directo también. Y buah, es que muy a saco, muy a saco. Tiene, es que tiene las melodías de la guitarra, son como, ¿no? Son como muy arabescas, o no sé cómo decirlo. Sí, pero es como que toca muchas líneas. Eso y es. Los temas luego, como me he escuchado los largos, digamos, enteritos y tal, las dinámicas que llevan, joder, están... Y vienen a Bilbo, le estaba diciendo. Ah, sí. Coldo, vienen al BBK. Al BBK. Ya. Y, uff... ¿Y les has visto, no? No. Y creo que es de esas banditas como... venga, va, igual pa ver. Está para ver... Porque creo que también el sonido a la hora de llevar... Es como una banda que se preocupa mucho por el sonido. Sí, como para seguro, que en un festi aún así también... Como que suene bien. Eso seguro, bien. Eso se ve que son... Y tienen un rollo y tal. Que se curran todos los temas, el sonido, toda la sí, como ¿cómo se dice? La imagen de ellos también. Sí, ¿no? Sí, la sí, bajista sí. Y el tío de la guitarra tienen como el mismo corte de pelo. Sí, sí, el mismo flequillo ahí que les tapan los ojos y tal para no verles. Eso es. Y el batera, que es como un armario. Eso es. Pero lo ves con un tempo por dentro relajado para mantener claro. Ese groove. Yo siempre he pensado del batera ese, le digo, este tiene que tocar funk, el cabrón del. O sea, son muy buenos, ¿no? Tocando. Sí, o sea, no, es muy complicado tocar. Los estos tres temas, se ve que tienen mucha escuela musical, sí. Los tres, entonces pues... Algún vídeo en YouTube vimos nosotros, así que estaban como en una librerita, sí tocando. Ah, en el Tiny Desk. No sé si fue el Tiny Desk o unas live session de la SX. Ajá. Como SSW y sí. Tal. Pero estaba muy guapo. Sí, alguno de estos. Sí, y sí. Flipa verles tocar, la verdad. Sí, sí. Bueno, pues un saludo a Laura Lee. Eso, Laura Lee. Un saludito desde Gora Stratosfera. Los otros no sé cómo se llaman, nada más. Es el nombre de la bajista. Así que, pues saludos a Cruangbin. Igual se dice así, ¿eh? Cruangbin. Bueno, pues vamos con otra, a ver quién la trajo. Esto vamos a ver, luego hablamos a ver quién la trajo. Thank you. ay, ay, ay, que me... Que me agarra fuera de lugar. Bien, bien, a ver esto, Koldo, cuéntanos. Pues este es tema... Perdón. Epa. Tema también que proviene de las galerías de TikTok y tal, sí. Pero sí, no sé, es una tendencia que no comprendo, pero que me gusta. ¿Te gusta el...? Sí, una peña así como oscurita, que entiendo que es como... lo que sigue al dubstep y toda esta gente que llevan una estética un poquito así como emo. Ajá. Pero les gusta el drift y, ¿sabes? Ahí derrapando con Too Fast Too Furious y este rollo y no sé, es una mezcla. Vale. Y, ah, sí, sí, mira. Sí, la culturilla así esta de música como súper oscura con muchísimos graves y así, y me gusta, me gusta. Ah, entonces ya va la segunda vez que dices graves, a ti te gustan sí, ahí, ¿no? Sí, ¿te sí, gustan sí, las frecuencias sí, vibratorias? Sí, sí, que entre ahí en el pecho, sí. Claro, bien, bien. Ya sabía yo, hombre. Venga, pues vamos a la penúltima. Y eso, vamos a rolar. ¡Vámonos! Eso es, pues esto que escuchamos ahora es otra de mis aportaciones al programa de hoy. Y bueno, a ver, que esto no lo he escuchado mucho, pero lo escuché hace como un par de semanas y me metí ahí a ver qué onda con el tío. Es un productor ahí, pues está en Nueva York, vamos, de Nueva York, que se llama Bureaucratic. Y me gusta el rollo, también es ahí como hip hoperillo, ahí yo últimamente estoy como metido ahí en el mundo del hip hop, ahí a saco, y como tiene buenos bajos también. Tiene. Entonces, pues tiene. Eso, esto fue Bureaucratic y la canción se llama Pepe Bobby, no sé qué significa, pero ahí está. Ahí está, bueno, mira, ya he encontrado la... Es que nos... Bueno, eso no voy a decir, datos técnicos no voy a mencionar aquí en... Y nada, pues yo creo que vamos a pasar a la última canción. Últimamente. Y eso, pues os agradezco un montón que hayáis venido. A ti. Chavalones, a ver si se repite. Alex ya es la segunda vez. Para mí siempre es un placer que venga mi colega a compartir aquí musiquiña. Y Koldo, pues la primera y espero que no sea la última. Seguro que no. Cete, anímate, anímate. Bueno, ¿queréis despediros, mandar un saludo a mamá o lo sé? Nada, pues chao, hasta otra, chicos. ¿Tú, Alex? Nada, gracias, Dav. Sí, un placer, como siempre, pasarse por aquí, echar un ratito contigo y escuchar buena musicota. Bueno, pues como siempre, un placer, Peña. Y no pasa. Eskerrik asko, Sin Silik, y eso, pues nos vamos a despedir con un tema de una serie, ¿no, Koldo? Que no, es una peli. Ah, una peli. Una de las pelis del año. Es de la banda sonora de Oppenheimer. Estoy súper desubicado. Lo cierra por todo lo alto, con sí. La banda sonora, ¿eh? Ah, sí, y el autor, bueno, seguro lo pronunciaré fatal, pero es Ludwig Göransson o algo así, es sueco. Sí, o... eso es. Algo así. Y bueno, es el que ha hecho la banda sonora de Tenet, de Mandalorian, en fin. A mí o sea me gusta. Que está ahora sí, top el Ludwig Göransson. Göransson, algo así. Oye, pues venga, vamos a cerrar, ¿no? Este programa ha sido ecléctico total. Total. Totalmente. Así que nada, pues nos despedimos. Chao, Daf. Chao. Es que ricasco a toda la gente que estuvo escuchando ahí. Koldo, Alex. Gora sin chilic. Gora sin chilic. Y vámonos. Escucha Gora Stratosfera cada 15 días, los jueves a las 7 de la noche. Música non-stop. Gora Stratosfera. El Sin Silic Radio.